I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de martes, iba a decir miércoles. Mañana de martes, una mañana fantástica, 24,7 grados en el exterior de nuestros estudios, es la temperatura que hay en este momento en el centro de la ciudad, donde nos ubicamos también nosotros, Teleelch, Radio Marca, ya sabes, 30 años contigo sintonizándonos en el dial 101.4 y esperemos seguir muchos más. Por ahí puedes sintonizarnos, como te digo, y también puedes vernos si te apetece, pues el estudio de radio en directo desde las 10 de la mañana se emite por la televisión local de Elche, Teleelch, por donde precisamente. Si quieres, también puedes informarte de la temperatura que tenemos en cada momento en el centro de la ciudad. Acabamos de empezar y va subiendo, 24,8. Aquí estamos preparados, dispuestos para intentar entretenerte, si acaso, durante las dos próximas horas y si conseguimos, además, arrancarte una pequeña sonrisa, pues mejor que mejor. Hoy es martes, martes en el que, bueno, pues queremos que participes en el programa. Hoy queremos que eches a volar mucho, además, tu imaginación, o igual no hace falta plantearse mucho la pregunta que te voy a hacer porque lo tienes claro. Hoy queremos que nos cuentes cuál habría sido para ti el lugar ideal donde pasar la cuarentena. Participa a través del número de WhatsApp, el 665896450. Ya sabes, tanto escrito el mensaje como una nota de audio, lo ponemos en directo, lo leemos en directo. Además, recuperamos la entrevista, la que ha tenido hace nada unos minutos nuestra compañera Rosmari Alonso en La Glorieta. Será la hora final del programa a María José Martínez, concejal de Educación, que me parece que es muy interesante, pues que todos prestemos atención a lo que nos ha contado hoy en La Glorieta con Rosmari Alonso. Y por supuesto, hoy es martes, hoy disfrutaremos de mucha música con Eñe, música cantada en castellano que seguramente te suena y puede que hasta la tararés. Repasaremos un poco la música con Eñe, yo creo que casi de todos los tiempos, aunque lo que más nos gusta es recordar esa música. Bueno, no es el caso, el tema del recuerdo, no empezamos con un tema del recuerdo, porque comenzamos con La Casa Azul. Uno de sus temas es este, podría ser peor, es algo que de vez en cuando nos lo hemos planteado, podría ser peor. Hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor, nuestra frase favorita del despertador. El recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede. Los restos y desechos de la eternidad, no nos queda más remedio que entrar a matar, porque ya no nos amamos como amábamos entonces, como amábamos sin sangre. El temporal, aquí en tiempo que amenaza con explosionar, que brutal y que terrible es la sinceridad, como solo dos palabras pueden destrozar los tímpanos, el corazón y la bondad y la verdad. Es que ya no me apetece recapacitar, ni poner en marcha nada, ni recuperar algo de emoción, un pequeño crash. Podría ser peor, nuestro mantra favorito no es.

y Ciriaca. Bueno, pues nada, ya sabéis, muchísimas felicidades a todos y todas las que tenéis algo que celebrar. Mira, aquí se celebra, por ejemplo, o mejor dicho, un compañero nuestro y cumple añitos, nuestro Chema. Así que nada, le deseamos felicidades, igual que a todos vosotros que tenéis algún acontecimiento que celebrar en este día, en este 19 de mayo. Ya sabéis que por extendido para todos los oyentes, que tengáis un fantástico miércoles. Y dale, yo estoy con que es miércoles, Madre mía, acabo de empezar a trabajar la semana pasada y ya tengo ganas de que llegue el fin de semana. Estamos a martes, Bueno, pues te cuento. Vamos con las efemérides de este día. Nos vamos a 1906. Es que tal día como hoy, ese año se inaugura el túnel de Simplón en los Alpes, que facilita la comunicación entre Italia y Suiza. El túnel del Simplón es el túnel ferroviario en los Alpes. Tiene dos galerías y mide 19.823 metros. Ha sido por mucho tiempo el túnel ferroviario más largo del mundo. En 2001, tal día como hoy, el primer juicio por poligamia en Estados Unidos en 50 años. Se resuelve con el veredicto de culpabilidad contra un mormón casado con 5 mujeres y padre de 29 hijos. Y en el año 2016, la Junta de Castilla y León prohíbe matar en público al toro de la Vega, espectáculo tradicional de las fiestas de Tordesillas en Valladolid. Y la última efeméride de hoy está ubicada en el año 2018. Se casa el príncipe Enrique, nieto de Isabel II de Inglaterra, con la estadounidense Meghan Markle, actriz. Bueno, no sé si sabes qué día mundial es hoy, pero ya te lo cuento yo. Hoy es el Día Mundial del Whisky. Se celebra hoy 19 de mayo. El whisky tuvo su origen en Escocia en el año 1494. Comenzó a popularizarse como una bebida o tranquilizante para mitigar el dolor y las penas del alma. Con el transcurrir de los años ya era empleado para otro fin, como era el de brindar y celebrar en momentos de alegría y jolgorio. El whisky es una bebida alcohólica, que al traducirla quiere decir agua de vida. El producto final se obtiene en la fermentación de cereales como la cebada, el trigo, maíz, centeno, a los cuales además se le agrega malta y cerveza. El momento de degustarlo, lo recomendable es hacerlo solo, ya que cuando se mezcla, solo quiere decir, puedes hacerlo en compañía, pero el whisky se toma solo, ya que cuando se mezcla con otras bebidas, cambia completamente su aroma y su sabor. Por eso, para los paladares más exigentes, lo mejor es la cata del whisky, tomando en cuenta su alta pureza. Pues eso, hoy es el Día Mundial del Whisky. Bueno, Italia, como hay un 19 de mayo de 1964, nacía Cristina Rosenvike. De padres daneses emigrados en España en los años 50, debutó como cantante en Ella y los Neumáticos, grupo punk que formó parte de la movida madrileña a principios de los años 80. Con el nombre de artístico de Alex y Cristina, pasó a hacer un pop band naïf de influencia francesa. Tuvieron una repercusión enorme con el segundo single, Chas y Aparezco a tu lado, producido por Nacho Cano. Además, se separaron a principios de los años 90. Así que, ¿qué te parece si recordamos la etapa de Cristina Rosenvike, precisamente en el dúo Alex y Cristina? Yo creo que es una de las canciones más famosas de este dúo. Chas y Aparezco a tu lado. Veces soy Recordando la música de antaño, cantada en castellano con Alex y Cristina, este Chas y aparezco a tu lado. Bueno, le ha costado arrancar, pero entra con mucha fuerza, ¿eh? Hablando de recordar, pues el gran Tino Casal viene con nombre propio y de mujer, Eloís.

tú y yo. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. Ya sabes que tienes una cita cada día en Teleelche, la televisión local de Elche, y esa cita es a las 7:30 de la tarde. ¿Qué ocurre a esa hora y en Teleelche? Pues que te ponemos en forma, así de claro. Es un nuevo espacio desde la semana pasada, este estreno de este nuevo espacio, gracias a la Unión Excursionista. Y es que de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde disfrutaremos de las clases dirigidas por los monitores de la Unión Excursionista. El club quiere ayudar a mantenernos en forma. Puedes elegir además la disciplina que más te guste. Bueno, ayer tuvimos una sesión de pilates y hoy es martes, toca un mantenimiento. Así que no te pierdas esta tarde, solo tienes que conectar en tu televisor Teleelche y a las 7:30 de la tarde te calzas tus deportivas, tu ropa de deporte, porque toca mantenimiento. Ya sabes, hoy a las 7:30 tenemos una cita en Teleelche. Actívate, se llama. Y mantén además... ¡Ay, que tenía que estornudar! Y mantén el hábito de la actividad física diaria con las clases dirigidas del Club de la Unión Excursionista, adaptadas además a todos los públicos. Te recuerdo, esta tarde en Teleelche a las 7:30 nos mantenemos en forma con la Unión Excursionista. Hoy toca mantenimiento. Bueno, pues son las 11:43 minutos de esta mañana de martes. Ya tenemos 25,6 grados en el centro de la ciudad y es que hoy además sube la temperatura. Va a hacer muy buen día. Bueno, ya hace muy buen día. Buen día para disfrutar de esas terracitas que ya están abriendo poquito a poco, ¿eh? Hay que consumir en nuestra ciudad. Vamos a consumir en lo nuestro. Vamos a ayudar a los comercios de nuestra ciudad. Y bueno, tengo que comentarte que Teleelch, en esta casa ya hemos puesto en marcha una iniciativa. A ver si luego te lo puedo contar, que si tienes un negocio pequeñito, te va a venir muy bien. Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. En torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, yo canto ahora, yo te busco, en el silencio yo me pierdo, no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Ese día vendrá. Y aún pensaba que hasta los 20 años, después la vida me ha enseñado mucho más. En torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo, yo canto ahora, yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Ese día vendrá. Thank you. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Tienes un comercio o negocio, ahora más que nunca necesitas un empujón. Según el último estudio de audiencia de Infortécnica, Teleelch en Radio Marca cuenta con 72.000 seguidores, 72.000 personas que pueden escuchar tu mensaje. Destaca tu negocio por encima de los demás. En el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Infórmate en el teléfono 96-621-0000 o en Teleelch, junto a la Basílica de Santa María. La regidoria de Comerç t'informa. En la fase 1 s'amplien les obertures de comerços i hostaleria. En l'hostaleria es reobrin les terrasses per a consumir en aquestes. Podràs acudir en grup màxim de 10 persones. En les taules no trobaràs productes d'autoservei ni carta d'ús comú. Demana'ls si els necessites. Només pots fer un ús individual del bany. Si necessitaris assistència, et pot acompanyar una persona. Les taules i cadires són netejades i desinfectades després

mi vida. Cuando me miras, me iluminas, el resto de mis días. Agua bendita, sana mi vida. Cuida luz a mi vida. Cuando me miras, me iluminas, por el resto de mis días. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Si me miras, sé que me necesitas. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos. Pues tiene toda la razón, Juanes. Juntos lo podemos todo y lo estamos además demostrando que estamos todos unidos y parece que todo va saliendo bien. Y es que estamos en fase 1, ya sabes que tienes que sobre todo lavarte muchísimo las manos, hay que intentar no mantener contacto físico con esas personas con las que no sueles tener contacto físico, claro está, si estás en casa con tu familia, pues imagino que con ellos sí. Ya podemos ir a terracitas, que algo que nos gusta también mucho con este tiempo fantástico que hace, pues también lo tenemos que hacer con todas las precauciones sanitarias. Hay que lavarse muchísimo las manos, ponerse ese gel que llevamos siempre las manos con el gel puesto, pues también. Y poquito a poco van volviendo los comercios de nuestra ciudad y es que, bueno, pues hasta incluso Novo Center está con nosotros. Y es que por fin llegó el momento y desde ayer, día 18, pues ya nos están atendiendo en horario comercial desde las 10 hasta la 1 y media, eso por la mañana, y por la tarde de 5 a 8 y media de la tarde. Ya no necesitas cita, además, pásate por la calle San Vicente en el centro de nuestra ciudad y enseguida encontrarás Novo Center. Y es que vas a vestir a la última moda, como a ti te gusta, con unos precios fantásticos. Además puedes encontrar las primeras marcas, las que más te gustan también, en Novo Center. Recuerda que ya están abiertos, que desde ayer ya nos atienden en horario habitual, un horario comercial de 10 a 1 y media y de 5 a 8 y media de la tarde y no necesitas cita. Poquito a poco van volviendo los comercios de nuestra ciudad y es que nos hace también mucha falta y alegran también la vida de la ciudad. Por cierto, estábamos escuchando un tema de Juanes. Ese tema de Juanes no era otro porque dicen por aquí, hola, buen día, soy José. Dicen, ¿me puedes poner una canción de Juanes? Gracias y saludos. Espero que te haya gustado la que he elegido. Y es que hoy es martes de música con Ñ. Estamos recordando la música en castellano, recordando y poniendo música de todos los tiempos de cantada en castellano. Aunque hoy ya sabes lo que estamos preguntando, a través de nuestro número de WhatsApp puedes participar y estamos preguntando para ti cuál habría sido el lugar ideal donde pasar la cuarentena. Bueno, hemos puesto ya una foto ahí en las redes sociales de Teleelch, en el Facebook y en Instagram. Ese, por ejemplo, habría sido exacto, ese exacto, esa maquita habría sido el lugar exacto para mí donde poder pasar la cuarentena. Así que cuéntame el tuyo, ¿cuál habría sido el lugar perfecto, el lugar ideal donde pasar todos estos días y estos meses de cuarentena? Al 665-89-6450. Seguimos repasando música, como te digo, casi de todos los tiempos y para muestra, pues la de la guardia. Mil calles llevan hacia ti. Mil calles llevan hacia ti. Y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor. O hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared.

soy producto de nadie. Mi constancia es enemiga de los premios. En este mundo que está lleno de disfraces y puñales que se esconden tras unos besos, no soy más rico que nadie. Soy feliz con mucho poco que ahora tengo. Son los años los que saben compensarme y este orgullo de sentirme barriero. Aunque tiene nuevo trabajo El Barrio, bueno, pues he querido recordar este orgullo del barrio. Pues porque a mí me encanta, que tiene un buen rollo, que me encanta. Y es que poner algo así de esa mezcla de flamenquico modernito que se hace ahora, pues como que está muy bien. Nos vamos a por una noche con arte. Lo hacemos con El Arrebato. Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña, solo estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Cuando tú vengas, nene, yo ya he vuelto, no te pegues, no te cuento porque no voy a contar. Conocemos ya desde hace tiempo y el disfraz de caballero así termina fatal. Pensemos que en el cuento de la buena pipa y conmigo te lo tienes que currar. Ay, ay, ay, ay, nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte, una mirita de amor. Ay, ay, ay, ay, nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte, una mirita de amor. Tengo fama de ser bandolero, doña formalidad no es mi tipo, pero mi corazón es sincero y me he enamorado, contigo es distinto. Yo quisiera que fueran verdad las cositas que me estás contando, pero no sé por qué no me fío, me temo que sea solo un arrebato. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si le digo que te quiero esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, ay, ay, ay, nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No voy a devorarte, solo quiero poder regalarte una noche con arte, una mirita de amor. Ay, ay, ay, ay, nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No voy a devorarte, solo quiero poder regalarte una noche con arte, una mirita de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, a tu lucate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, a tu lucate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No voy a devorarte, solo quiero poder regalarte una noche con

mitad no basta, también necesito su perdón. ¿Quién le dio sentido a nuestro recordando la música de OBK con este El cielo no entiende? Buenos días, gentucilla, nos dice Sergio Gutiérrez, ya que es música con ñ. Dice, y estamos con temazos, DJ Lacitos, ¿qué te parece Amor en la red de Tam Tango? Dice, vamos a por el martes entre colegas. Hombre, yo he encontrado esta. Se llama Atrapados en la red. No tengo muy claro si es la que pides, pero si no es, yo, tú sabes que yo la busco, ¿eh? Pues parece que sí. Hombre, hombre, un email no, pero un WhatsApp sí puedes mandar al 665-896450. Hoy queremos que nos, bueno, cuentes lo que quieras, como siempre hacéis, pero también si te viene bien, nos cuentas dónde habría sido el lugar ideal para ti para hacer esta cuarentena tan larga, ¿eh? Seguimos repasando música en castellano con Eros Ramazzotti. Tienes libertad. No sabes, no soy yo que te retiene ya. Y el sentimiento va, son puertas que cerrar. Tú cuánto amor que das y nada pides ya. Instantes por vivir de luz y lealtad. Delante de mí estás. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres. Ya caída aquí la verdad en ti, que con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres. La naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú. Y ahora quiéreme. No tienes que hacer nada sin querer. No puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres. Ya caído aquí la verdad en ti, que con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres. La naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú. Que acaricias. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres. Ya caído aquí la verdad en ti, que con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Bueno, vamos a hacer una pausa en cuanto a música y el demás contenido del programa, porque precisamente uno de los contenidos de estas últimas semanas es recordar algunas de las entrevistas que ha tenido mi compañera Rosmar y Alonso en el programa La Glorieta. Esta mañana ha tenido una entrevista también muy interesante con la concejal de Educación, María José Martínez, a la que, bueno, pues vamos a recordar algunos minutos de esa entrevista para que estés bien informado en tema de educación después de todo lo que está ocurriendo. Saben ustedes que la pasada semana se llevó a cabo la tercera reunión desde que comenzó este confinamiento de la Conferencia Sectorial de Educación con la ministra y los responsables de cada comunidad autónoma. El objetivo fue planificar el próximo curso escolar y académico y acordar cómo terminará el actual. Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la concejal de Educación, María José Martínez. Muy buenos días, María José. Muy buenos días, Rosmari. ¿Qué novedades hay después de esa reunión de la conferencia sectorial? ¿Qué novedades son las que hay que transmitir a la ciudadanía? Bueno, pues sobre todo recordarles que el curso ya se da por finalizado con las mismas condiciones que estamos teniendo ahora, es decir, se va a cerrar el curso de manera telemática, no va a volver a haber asistencia presencial en los centros educativos. Estamos ya en marcha con todo el proceso de admisión de alumnado, que yo creo que es en estos momentos lo que más preocupa a las familias ilicitanas. Y bueno, en ese sentido decirles que el calendario ya se publicó, el calendario de admisión, lo recordamos, infantil y primaria del 8 al 16 de junio y el resto de etapas educativas, secundaria, bachillerato, FP básica y ciclos formativos de grado medio y superior del 17 al 25 de junio. Y hoy mismo acabamos de recibir la resolución desde la Consellería de Educación que establece todo el proceso de admisión del alumnado, con lo cual a lo largo del día de hoy se colgará toda la información necesaria en la página web del Ayuntamiento de Elche para que las familias vayan teniendo cada vez más información al respecto. El que hoy haya llegado ese proceso de admisión del alumnado, eso significa los criterios con los que se va a baremar las solicitudes, que van a ser todas telemáticas. A ver, en principio la preferencia es que el procedimiento sea todo telemático. No obstante, ya se anunció desde un primer momento que se iban a poner puntos presenciales en los centros educativos y el ayuntamiento, si fuera necesario, también lo haría para aquellas familias que no tienen en medios tecnológicos para poder hacer esta solicitud telemática. Entonces, tanto en los centros educativos como el ayuntamiento, si fuera necesario, establecerá estos puntos presenciales previa cita para aquellas familias que no tengan medios electrónicos. El sistema es muy sencillo, se habilita a través de la web de educación de la Consellería de Educación y ya os digo que recién salido del horno estamos estudiándonoslo para poder hacer un extracto y empezar a explicarlo a las familias. Se mantienen los criterios de otros años, las zonas escolares no varían, en fin, se mantiene. La única diferencia fundamental en este caso es la solicitud telemática. ¿Por eso ustedes han repartido material digital para precisamente que las familias puedan llegar a esa educación, puedan terminar el curso de forma online y para que puedan también realizar estas solicitudes y estas matrículas de forma telemática, además de los puntos de información que ustedes van a habilitar en los centros y en el ayuntamiento? Bueno, son dos cuestiones. Por un lado, decir que desde el primer momento la preocupación tanto del Ministerio como de la Consellería de Educación y también de nuestro propio ayuntamiento ha sido que ante estas circunstancias tan novedosas de tener que trasladar la educación a las casas de manera telemática, eso ha supuesto un esfuerzo y, como sabéis, se han venido aplicando recursos tecnológicos, es decir, se han dotado de tablets al alumnado con más necesidades, desde el ayuntamiento se ha apoyado con tarjetas de teléfono con datos móviles. Todas las administraciones hemos intentado paliar esa brecha digital de la que tanto se ha hablado en estos meses. Y evidentemente esos medios también pueden servir, por supuesto, para que las familias puedan acceder a esta solicitud de plaza de manera telemática. O sea, que cumplimos las dos funciones. Por un lado, intentar paliar esa brecha digital y, por otro lado, que tengan esa herramienta en el periodo de admisión. Como la matrícula comienza para el próximo curso escolar y dice que no parece que no hay novedades con respecto a la baremación de otros años, a mí me gustaría saber por las familias, los padres y madres, que sepan si continúa también los distritos escolares, si hay que pedir. Sí. Efectivamente, se mantienen los distritos escolares como estaban. Y pueden consultar, tenemos colgada toda la información en la web de la concejalía, donde ya pueden ver los criterios de baremación, puntuación y la documentación, que en este caso no tendrán que presentar hasta que no se formalice la matrícula. Consellería habilita una declaración responsable, una solicitud telemática con una declaración responsable en la que las familias tienen que marcar su situación de convivencia económica, sus preferencias de centros hasta un máximo de 10, como se hacía siempre, y simplemente tendrán que decir que cumplen esas condiciones particulares y lo tendrán que acreditar a la hora de la matriculación para así evitar el trasiego pidiendo documentación, dirigiéndose a unas instalaciones u a otras con ese tema, evitando el contacto social, que es lo que requiere esta pandemia. Y se mantienen todos los criterios de la baremación y puntuación. La única variación, entiendo, por lo que es que me pillas casi subrayando la orden, que ya te digo que acaba de salir esta mañana, a primera hora, es que se contempla también el criterio de aquellas familias que son beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión, por ser una ley novedosa que ha salido en los últimos meses y también se contempla para que se puntúe este criterio. Hay el Estado, en una de las fases, se permite la apertura de los centros educativos. En Elche se van a abrir los centros educativos para los niños de 0 a 6 años o para los alumnos de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Bueno, finalmente, atendiendo a las indicaciones que dio la Consellería de Educación para la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana esto no va a ser así. No se va a abrir en principio para los niños de 0 a 6 en el curso escolar. Otra cuestión que sí que deja abierta Consellería es la posibilidad de hacer actividades de ocio y tiempo libre una vez finalizado el curso escolar, es decir, a partir del 19 de junio. El curso escolar termina el 18, entonces a partir del 19 sí que se abre la posibilidad de hacer actividades de ocio y tiempo libre donde se puedan recoger también actividades de refuerzo y en ese sentido estamos esperando instrucciones por parte de Consellería para ver cómo podrían desarrollarse este tipo de actividades, pero el curso escolar será por terminado de manera como lo estamos haciendo hasta ahora. El 18 de junio, bueno, de la forma online, ¿no abren por tanto los centros educativos? Para alumnado no, en principio abrirán, están preparándose ya que hemos podido pasar a la fase 1 en nuestro término municipal, se están preparando ya los centros educativos para así el equipo directivo y algunos profesores acercarse a los centros porque van a recibir dotación de consellería que necesitan para su funcionamiento y también para terminar el proceso de evaluación y preparar todo este proceso de admisión que, como os comentaba, empezaremos el próximo 8 de junio. Entonces, el personal de los equipos directivos y algunos profesores sí que se incorporarán a los centros educativos para preparar todo este proceso de admisión. Se abre entonces para los docentes y administrativos. ¿Y qué va a pasar con los exámenes tan importantes como es la EBAU? ¿Se van a hacer en los institutos? Sí, esa es la orden que ha establecido Consellería. También se está trabajando en este sentido y ya se están dando indicaciones a todos los institutos para que se procedan a las labores de limpieza y desinfección necesarias y se habiliten los espacios de manera que estén preparados para cuando se celebren estas pruebas, que recordemos era a finales de junio, primeros de julio. Me he pasado media vida intentando encontrar frases que justificaran lo hecho en mi otra mitad. No hay caminos de ida y vuelta, no hay lugar donde parar. Y la calle es una jungla y sus reglas que no hay, donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más pera que la que arde y la jungla no va más, no va más. No va más. Oh, oh, oh. No va más.

cortas, pasan rápidas las horas, y este cuarto no para de menguar. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar, amanece tan pronto y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas se iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Recordando la música de Enrique Bunbury, bueno, y su banda Héroes del Silencio, con este Maldito Duende. Bueno, pues son exactamente, faltan 10 minutos para alcanzar la una. Yo creo que es buena hora para darte ya las ofertas de empleo que tenemos para este día, para este 19 de mayo de 2020. Toma nota porque taller de aparado en Elche precisa personal para el pegado de bota e invertido. En el 667-21-29-74. Hace falta aparadora para zapato fino de señora en el 687-26-90-56. Se necesita chapista en el 633-29-65-87. Fábrica de calzado precisa montador de puntas en el 652-64-07-75. Hace falta un moldeador de talones y también para poner topes en el 965-43-31-67. Fábrica de calzado en Torrellano precisa un comodín en el 685-74-45-86. Se busca ayudante de aire acondicionado, preferiblemente con experiencia y residente en Elche o cercanías. Sí, en el 645-16-22-82. Empresa de calzado en Elche busca pegador y persona para dar cola, ambos con experiencia, en el 646-29-18-33. Y por último, taller de aparado precisa personal cualificado para colocar cremalleras, en el 639-15-67-49. Estamos a solo 7 minutos de alcanzar ya las señales horarias que nos van a llevar hasta la 1 de la tarde. Bueno, ya sabes que eso significa que llegan pues los amigos de los servicios informativos de esta casa, en el que bueno, pues te van a poner al día de todo lo acontecido en nuestra ciudad durante el día de hoy. Así que no te pierdas detalle. Seguido por Elche en Punta con Paco Gómez. Y antes de marcharnos, pues te voy a contar algún que otro mensajito que ha llegado. Por cierto, muchas gracias a todos los que estáis simplemente escribiendo para decirnos hola, buenos días entre amigos, que sois muchos. Como, por ejemplo, Maruja nos dice buenos días y también dice que la cuarentena que le da igual, que no podía salir. Maruja, ya te digo yo, que si tienes una playita privada que es tuya, tuya, por ahí no va a pasar nadie, ¿eh? Y Sebre ha sido un buen lugar para pasar la cuarentena. Que me da a mí que alguno que otro tiene ahí una isla privada o tiene una casita con su pequeña playita privada. Oye, no está nada mal, ¿eh? Poder disfrutar de ese entorno. Pero bien, bien, tienes razón, tampoco se podía salir. El Murcia también aparece por aquí para decirnos simplemente hola entre amigos, guapas y guapos, un saludo. Eso va extendido para todos, ¿eh? El Murcia nos saluda. Y Sergio Gutiérrez, terminamos ya con esto, dice Rosa, yo lo he pasado más o menos bien en la cuarentena, pero como ya me conocéis, dice, perdido por algún lugar, pueblito, por algún pueblito del norte de estos de 30 habitantes. Dice, hubiésemos aprendido mucho más aún de qué va la vida, aún de la vida. Dice, en fin, repito, que lo he pasado bastante bien, ya lo sabemos. Queda pendiente esa entrevista a la mamá, ¿eh? A ver en cuanto ya pueda salir y venirse por aquí, pues os venís juntos. ¿Qué te parece, Sergio? Bueno, pues sí, sois muchos los que habéis disfrutado de alguna manera de la cuarentena, pues de la mejor manera posible que hemos podido entre todos. Alguno teníamos un pequeño jardincito por el que poder airearnos, ¿eh? Y bueno, nos hemos tenido que conformar, ¿verdad que sí?, con lo que teníamos. En cualquier caso, ya queda menos. Ya empezamos a poder ir saliendo cada vez un poquito más y disfrutar también de nuestra ciudad, de nuestra maravillosa ciudad y de todas las terrazas y lugares a los que podemos ir a hacer nuestras compras y dejarnos el dinerito aquí en la ciudad. De la ciudad de Elche nos van a hablar nuestras compañeras de los servicios informativos de esta casa. Ya sabéis, serán unos minutitos, así que seguir conectados al 101.4 de Elche Radio Marca y también, si queréis, a la televisión local de Elche. Hasta las 2 en directo. Que terminéis de pasar un feliz día. Mañana más, no sé si mejor, pero más entre amigos. Así que hasta mañana. Te quedas con la tormenta de arena y Dorian. Pero vuelves a caer. Te dolerá todo el cuerpo. Me buscarás en el infierno. Porque soy igual que tú. Solo podría decirlo así. Solo lo siento por ti. Solo sabría decirlo así. Viajar a otros planetas por corrientes circulares. Te di una cápsula especial, pero ahora tu cabeza es una tormenta de arena y cada noche una espiral. Cuando llega el nuevo día, me juras que cambiaría.